Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Ya a las 12:03 minutos damos inicio. Así, bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 8 de junio, pero de 1813, el libertador Simón Bolívar produce una proclama donde denuncia las crueldades de los españoles en Venezuela y en el resto de la América hispana. ¿Quién les habla? Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Keudwin Hernández. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos nuestros titulares. Titulares. Concretando la paz y seguridad, primer mandatario nacional enviará propuestas a la Comisión Internacional de Diálogo por la Paz de Venezuela. Anuncios. Presidente Maduro informó que el Guri ascendió a la cota de 245 y el barril de petróleo llegó a 40 dólares. Construyendo economía productiva. Registro Nacional de Agricultura Urbana ha inscrito más de 28.000 unidades de producción. Cultura. Respaldo a la revolución. Cultores e intelectuales se pronunciaron en contra de la injerencia extranjera. Sobre las tablas, comedia, drama, historia y música regalará hoy el Festival de Teatro de Caracas para todos sus espectadores. Séptimo Arte. Este viernes arranca décimo ciclo de Cine de la Diversidad. Regionales. Valles del Tuy. A los espacios del Parque El Bosque de Charallave llegará esta semana la fiesta escolar del folclore. Internacionales. Recitales. La Habana acogerá el quinto encuentro mundial de jóvenes pianistas. Cultura al Día. El jefe de Estado Nicolás Maduro anunció este martes durante su programa número 58 de En Contacto con Maduro que enviará en las próximas horas un documento con tres propuestas a la Comisión Internacional para la Paz y la Soberanía Nacional de Venezuela. Primer punto, funcionamiento inmediato de la Comisión de la Verdad y por la vía de la Comisión de la Verdad buscar la justicia, la reparación de las víctimas y la reconciliación y unión nacional. Segundo punto, un acuerdo de funcionamiento y respeto constitucional de las instituciones del país. Tercer punto, renuncia a la violencia política, criminal y social y a la conspiración. Y ir en la búsqueda de un encuentro entre venezolanos, entre venezolanos. Dicho documento tendrá como fin puntualizar la agenda preestablecida con representantes de la oposición, buscando saldar y superar todos los daños que han hecho los golpes, la violencia y las guarimbas desde 1999 hasta 2016 y comprometerse bajo juramento y compromiso todos los sectores de la derecha. Asimismo, Maduro informó que la reunión prevista con los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países del ALBA se llevará a cabo este miércoles en Caracas, donde crearán estrategias comunes en la defensa y liberación del proceso revolucionario. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que por primera vez el petróleo venezolano llegó a 40 dólares el barril durante el año y, por el otro lado, gracias a las lluvias en la cabecera de los ríos, el Guri empezó a subir superando la cota de 245. El Guri para arriba y el petróleo para arriba. Buenas noticias, buenos augurios. Se los digo a todos los cuerpos, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General Vladimir Padrino López, querido hermano y compañero, al Estado Mayor Conjunto y Ampliado, a la Policía Nacional Bolivariana, al 6CPC, al Ministro de Interior, Justicia y Paz, a todos los compañeros y al pueblo. Ganemos la paz mientras vamos recuperando el precio del petróleo, mientras ingresa otros dineros por otras fuentes nuevas que están ingresando. Mientras vamos consolidando la recuperación productiva de los 15 motores de la agenda económica bolivariana, uno por uno, y en cada motor los sectores específicos. Bueno, vamos emparejando la recuperación sin parar un solo plan en obra pública, ampliando y expandiendo todas las misiones sociales y socialistas, todas. O sea, manteniendo, miren, un equilibrio en el esfuerzo frente a grandes adversidades. Asimismo, el mandatario nacional hizo un llamado a la población venezolana a elevar la jugada para la paz para que la paz triunfe, al tiempo que precisó que irá emparejando la recuperación de las obras públicas y los 15 motores de la agenda económica bolivariana. 12:09 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Lorena Freites, informó este martes que un total de 29.800 unidades de producción se han inscrito en el Registro Nacional de Agricultura Urbana. Estas 29.000 representan un universo de 100.000 personas aproximadamente. Y estas 17.000 son iniciativas nuevas con las que nosotros vamos a empezar a trabajar. O sea, lo que nos permitió el registro fue construir un universo claro de trabajo, donde está la gente, que ya tiene voluntad. O sea, no es que vamos a ir a rogarle que se sume, sino que ya manifestó su voluntad. Y la segunda etapa del plan de la agricultura urbana justamente es ir a donde están estas personas que se registraron, acompañarlas y ayudarlas a impulsar estos procesos. En otro contexto, la ministra adelantó que se llevará a cabo un simposio internacional que tendrá como tema el debate La Ley de Semilla, dada la intención de la Asamblea Nacional de derogar esta norma. Cultura. La Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes fue el escenario donde este martes se efectuó un encuentro del sector cultural acompañados del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, para reactivar el Congreso de la Patria, capítulo Cultura, y alzar su voz en contra de la injerencia extranjera. Durante la actividad, el titular de la cartera ministerial aseguró que ningún país en el mundo puede darle a Venezuela lecciones de democracia. Ningún país en el mundo puede darnos a nosotros lecciones de democracia. Brasil, que en este momento es el paradigma de la OEA, que en este momento es el paradigma de los Estados Unidos, lo primero que hizo el presidente de facto de Brasil fue eliminar el Ministerio de la Cultura. Yo no creo que eso haya sido un tema escogido al azar. Hace mucho tiempo que la política dejó de ser un problema de los, entre comillas, políticos de oficio. Hace mucho tiempo que esto dejó de pertenecer a los tarifados de cualquier partido de derecha. La política, hoy más que nunca, es la única alternativa para superar, aislar la guerra. La política es el único espacio donde los conflictos pueden superarse a sí mismos mediante el razonamiento y mediante la posibilidad de sostener un proyecto. Nosotros sostenemos un proyecto, que es la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente, Ñáñez invitó a quienes quieran ofrecer un contraproyecto a sumarse y hacer a voz populi ante el pueblo venezolano, ya que se encontrarán con un pueblo que debatirá con argumentos, siendo este el mayor de los legados del bolivarianismo. 12 minutos. Nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para aquellas personas que se acercan a algunas de las salas preparadas para el Festival de Teatro de Caracas, hoy podrán disfrutar de piezas cómicas, dramáticas, históricas y musicales. A las 3 de la tarde en el Teatro Principal subirá a las tablas la obra Con César, Alí y la Historia. Por su parte, a las 5 de la tarde en la sala Doris Well de la Casa del Artista, será el turno de la pieza denominada Los Justos, mientras que en el Teatro Nacional se presentará Humberto en Fragmentos a las 6 de la tarde. A la misma hora, pero en el Teatro Bolívar, estará la pieza Simón el Luna. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con una variada programación llega a partir de este viernes y hasta el 12 de julio próximo el ciclo de cine de la diversidad. Esto en el marco del mes del orgullo LGBTI. La cita en nuestra ciudad capital será en la Sala 3 del CELARC, ubicado en Altamira. A través de la red de salas de la Cinemateca Nacional, espacios acondicionados en más de 4 estados y proyecciones a través de la señal abierta de Vive TV, el pueblo venezolano podrá disfrutar de más de 150 proyecciones. Para mayor información de los horarios y entradas, aquellos interesados en asistir al ciclo pueden revisar la programación en el Facebook Cine Diversidad y en Twitter @CineDiversidad y @RicardoLambada. 12:14 minutos. Regionales. Los días 9 y 10 de junio, los habitantes del municipio Cristóbal Rojas disfrutarán del primer festival de danzas folclóricas a efectuarse en la concha acústica del Parque El Bosque de la parroquia Charallave. Dicho evento, que tiene como propósito rescatar las tradiciones y la cultura de la región mirandina, contempla la participación de 30 grupos de danzas de diversos centros educativos del municipio. Internacionales. Una congregación de jóvenes talentosos provenientes de diferentes países se encuentra desde el pasado lunes en el Centro Histórico de La Habana, Cuba, participando en el 5º Encuentro Mundial de Jóvenes Pianistas, el cual llegará a su fin el 26 del mes en curso. En esta cita se cuenta con la presencia de 9 intérpretes cubanos y una gran variedad de orquestas sinfónicas cubanas. Los jóvenes pianistas ofrecen sus recitales en el Teatro Martí, la Sala de Conciertos Ignacio Cervantes y la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís. 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene una gran tarea en este momento, en un momento coyuntural bastante difícil donde está amenazada la paz de la República. Hoy estamos amenazados porque ha surgido una revolución cultural en Venezuela. Esa es la verdadera naturaleza de la agresión a la que estamos sometidos. Desde ese punto de vista, los cultores, los trabajadores de la cultura, los creadores, las creadoras, los artesanos, todos los que tienen que ver con el mundo simbólico de este pueblo, tenemos un frente de lucha, que es defender la patria, defender el legado del comandante Chávez y defender el sueño eterno de Bolívar. Y son palabras del coordinador territorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Carlos Tobar. Hoy, bueno, se trata del tema, la postura, acciones y despliegues de este despacho en el marco de la injerencia imperialista y la guerra económica. Adelante, Carlos, ¿nos escuchas? Sí, muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de esta prestigiosa emisora. Efectivamente, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha estado atento permanentemente desde sus cultores, desde los creadores, desde el universo cultural de todo el territorio nacional, atentos a esta gran agresión, a este atentado que se hace de manera sistemática, de manera permanente contra la Revolución Bolivariana. Nosotros los cultores, los trabajadores de la cultura, los promotores, los animadores socioculturales que están metidos en las comunidades, trabajando con nuestro pueblo, vemos con gran preocupación cómo esas expresiones de la derecha internacional que tienen su expresión en el país se prestan para facilitar un atentado vil contra nuestro pueblo. Nosotros hoy, en medio de esta guerra económica, en medio de este asedio desde el punto de vista mediático a nivel internacional, nos pronunciamos. Acabamos de tener una reunión con todos los directores de gabinetes del país, todos los secretarios de comunicación, porque parte de nuestra propuesta es intensificar nuestro trabajo, es abrir nuevamente espacios de reflexión, de construcción de pensamiento colectivo para visualizar, para diagnosticar la situación que vive actualmente nuestra patria y nuestra revolución. Hoy, en este encuentro nacional, todos los compañeros se han pronunciado, venimos de una mirada territorial, viendo la situación del país desde lo cultural, viendo cómo está siendo atacado todos los símbolos de la venezolanidad, donde uno siente todo el poder mediático en contra de esa subjetividad venezolana, de esa memoria histórica, ese atentado permanente con lo que es nuestra identidad. Hoy los trabajadores de la cultura, los creadores en general, nos aprontamos a establecer un gran congreso de la patria, abrir nuevamente los espacios de discusión para tocar el tema de la injerencia de la OEA, de la intervención norteamericana en la política nacional y de cómo la derecha apátrida ha venido socavando las bases de nuestra patria, atentando contra la memoria histórica de nuestro pueblo. Nosotros, como Ministerio de la Cultura, que estamos enraizados dentro de las comunidades, estamos desarrollando un trabajo sistemático de presencia, tomando como referencia fundamental todo lo que es la venezolanidad, nuestra memoria histórica, nuestra manera de entender. Creo que en la República Bolivariana de Venezuela están aconteciendo, se están dando procesos tan importantes desde el punto de vista cultural que inquietan a los poderes en el mundo. El solo hecho de que nuestra patria se haya puesto de acuerdo, haya construido a través de un gran proceso una constitución que tenga como norte guiar los destinos de esta patria, es un acontecimiento cultural imperdonable para las fuerzas fascistas en el mundo. Hoy esa constitución que garantiza los derechos de todos los venezolanos en el campo de la alimentación, en el campo de la cultura, en el campo de la seguridad social, de la vivienda, es parte de ese gran legado del comandante Chávez, y creemos que, bueno, que este es el momento en que justamente las fuerzas de la cultura tienen que aparecer como parte de esa reserva, de esa legión de hombres y mujeres, de niños, de adolescentes, que vienen haciendo presencia de manera permanente en el seno de las comunidades, de las escuelas, desarrollando un trabajo intenso, que estamos permanentemente llamando a la paz como parte de esa gran tarea que tenemos los revolucionarios en este momento, de evitar esa guerra a la que nos quieren someter por parte de esas fuerzas que están interesadas en recuperar el poder en Venezuela. Creemos que en este momento son las fuerzas de la cultura, es la fuerza de nuestros símbolos históricos, de nuestra ética histórica que tenemos como referente, como patria, que tiene que salir a flote en este momento. Hoy estamos nosotros desarrollando una intensa labor que está vinculando al Ministerio de la Cultura con procesos productivos en el interior de la República. Hoy estamos levantando las banderas del CONUCO y de toda la expresión cultural que envuelve al CONUCO. El CONUCO como un centro fundamental de formación de valores, de traspaso de oralidad, de traspaso de saberes ancestrales, ese legado indígena. Hoy lo estamos tomando como parte de un referente extraordinario para nosotros, para vincularlo, para destacar todo el poder creador, todo el poder cultural que está en torno a él, todas las tradiciones que se desprenden de la acción agraria, toda la culinaria que está presente en nuestro pueblo, toda esa memoria rural que todavía permanece de manera viva en la conciencia de los hombres y mujeres en las ciudades. Hoy nosotros queremos levantar esas banderas, queremos profundizar todo el trabajo de lo que ha sido una experiencia extraordinaria como lo es la misión Cultura Corazón Adentro, donde tenemos animadores, trabajadores de la cultura. ¿Me escuchas, Carlos? Sí. Ajá. Yéndonos un poquito más a eso, ¿qué debemos hacer en el ámbito político y cultural para que esa nuestra voz se siga escuchando a nivel mundial? Mira, uno de los grandes acontecimientos que tenemos hoy como parte de las cosas que debemos tener permanentemente en nuestro accionar es la movilización de nuestro pueblo. Por eso ha sido tan importante ver las calles de Caracas, ver la movilización permanente de nuestro pueblo, y desde ese punto de vista el sector cultural está atento, está desplegándose a todos los niveles. Creo que una de las acciones políticas más importantes en este momento es que nuestro pueblo se exprese en las calles, exprese la solidaridad que ha ido construyendo progresivamente con los sectores más desprotegidos de nuestra nación. Hoy es necesario para nosotros abrir nuevos espacios comunicacionales, como ese trabajo que están desarrollando ustedes desde ALBA, que tiene esa particularidad de mirarnos a nosotros. Llegó el momento en que nuestro pueblo tiene que mirarse a sí mismo, tenemos que reconocernos en las luchas, reconocernos en la esperanza, sobre todo. El gran trabajo para el sector cultural es luchar contra la tristeza y la muerte. Es una lucha, como lo decía Ginero, por la alegría y la vida contra la tristeza y la muerte. Y parte de lo que han querido socavar en la espiritualidad del pueblo venezolano es la esperanza, justamente. Nosotros creemos que el sector cultural tiene una gran tarea en el campo simbólico de cómo nosotros expresar toda nuestra memoria, toda nuestra disposición, toda nuestra comprensión del mundo. Tenemos como pueblo acuerdos tácitos que se han desarrollado a través de largos procesos históricos, y uno de ellos es la paz. Así es. Nuestra tarea fundamental en lo político es conservar la paz en todos los espacios de la República, y esa es parte de la tarea que venimos desarrollando desde el Ministerio de la Cultura y desde los sectores que nos toca atender dentro de nuestras políticas públicas, que son los creadores, los cultores, esas expresiones patrimoniales que existen en nuestro pueblo, que tienen que ser protegidas. Yo creo que defender la nacionalidad, defender la identidad en este momento es fundamental. Es fundamental porque esas son las fuerzas que vertebran la voluntad de un pueblo para construir un mundo mejor. Así que bueno, el Ministerio de la Cultura se complace en estar totalmente movilizado en este momento, desarrollando intensos procesos creadores dentro de las comunidades, con una vinculación muy clara hacia el trabajo con niños, con adolescentes, con adultos mayores, reforzando y creando las condiciones para el traspaso generacional de esa resistencia cultural que como pueblo hemos tenido a lo largo de la historia. Ya para finalizar, Carlos, un mensaje pues que le deja a la población venezolana en el marco de esta injerencia imperialista y también pues lo que es la guerra económica. Sí, nosotros como pueblo hemos tenido una conmoción interna a raíz de la aparición en el escenario político del comandante Chávez. Este pueblo que estaba diseñado para ser un pueblo de plástico, un pueblo superficial, aparece un liderazgo que ubica a nuestro pueblo como hijos del Ejército Libertador, ese único Ejército Libertador que salió de sus fronteras a dar libertades y no a confiscarlas. Esa memoria histórica pesa mucho en este momento sobre la conciencia del pueblo venezolano, y esa es la memoria histórica que debemos despertar en este momento para entender de que somos un pueblo soberano, que tenemos un legado histórico muy hermoso que defender, y que sería supremamente triste para la historia de la humanidad que un pueblo como el del pueblo de Bolívar sea intervenido, sea dinamitado desde adentro. Desde ese punto de vista, creemos que parte del llamado es a que despertemos toda nuestra

tarde sobre mi llano coplero, por la paisaje de encanto, pinta de gris celestero, nubes de color azul cruzan el cielo llanero, y una bandada de garzas van con rumbo hacia el garcero. Llega la noche serena y tiende su manto negro. Adiós, villano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer la sabana para olvidar los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero, fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero. La una en punto. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda melodías con alegría. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.